Y yo soy Maluma. La humildad prevalece, la magia crece. Hey. No tengo tu número ni tu celular. Desde aquella noche que fue tan especial, sentía que éramos al para cual. Fue algo de momento, eso no estaba en mi plan. Y pasa el tiempo y no te puedo olvidar. Solo tengo su aroma que me hace recordar. Y una linda prenda que dejó en mi sofá. Soy loco y confieso que la quiero encontrar. Sería un sueño tenerla de nuevo en mi habitación. Y en mi espejo dejó una huella, con un labial rojo, una letrica de doncella, que decía fue una noche inolvidable, pero que la perdonara, que jamás fuera a buscarle. Te convertiste en mi adicción. Yo tenerte de frente y que fueras de esas nenas que le baila a la gente. ¿Quién iba a pensar que de una stripper yo me dejara enamorar? Sería un sueño tenerla de nuevo en mi habitación. De frente, que fueras de esas nenas que le baila a la gente. ¿Quién iba a pensar que de una stripper yo me dejara enamorar? Te convertiste en mi adicción, en mi cama esa obsesión, que me matan las ganas de tenerte en mi cama. Sería un sueño tenerla de nuevo en mi habitación. Prevalece, la fucking magia crece. The Root Boys, Kevin ADG, Channel Genio, Eli Wonder. Así es. Y yo soy Maluma. La humildad prevalece, la fucking magia crece.